día más. Siento que me sigo quedando atrás. Sé que jamás seré capaz de confesar mi verdad. Y es que detrás de mi agonía y de mi enorme incertidumbre hay una lúgubre razón que se está volviendo costumbre. Entre penumbras que recubre mi conciencia, se pudren más los rasgos de mi frágil existencia. Se quiebra mi paciencia, ya que mi metamorfosis desestima mi criterio como una sobredosis. Quiero desahogarme y contarles lo que siento, y no sentirme solo dentro de este sufrimiento. Pero me desespero, solo espero que si muero, un milagro poderoso salve a todos los que quiero. Mas este mundo es traicionero e infame. No importa cuánto ame, solo importa el que gane. Esta batalla desquiciada, provocada por humanos y su ideología ególatra, con un vivir insano. Matamos, destruimos toda la naturaleza y lloramos si es que alguna vez nos toca ser las presas. Ahora pagaremos y con interés el daño, mientras siento que me invade un sentimiento tan extraño. ¿Dónde está el que solía ser? La injusta realidad me ha cambiado. ¿Qué es lo que soy? No logro entender. Mi triste situación es castigo y dolor. No sé qué debo hacer, pues mis perseguidores siguen atacándome, buscándome. Sin tregua me persiguen. Están en todas partes, infiltraron en mi escuela. Y mi maestra, sin dudar, su identidad revela. Me la pasa diciendo que no quiere atacarme, que solo quiere estudiarme y no comer mi carne. Pero los asesinatos van llenando las noticias y desquician con malicia mi concepto de justicia. Pues es tanta la codicia del humano que no puedo abogar por la inocencia de esta raza ni su credo. Más se volvió un enredo cuando supe que mi madre fue asesinada y de la nada una herida se abre. Han robado su apariencia y vinieron hasta mi casa, pues sabían que algún día yo sería una amenaza. No pude atacarla, era obvio, y por eso me atravesaron el pecho y mi corazón deshecho. Fue repuesto con las células de mi aliado parásito. Me dice que rivales más fuertes vienen en tránsito. Yo por mi parte ya no siento nada, soy un títere que no puede llorar y ya no sé ni cómo viviré. Me tuve que enfrentar y darle muerte a ese monstruo que a mi madre le robó la vida y su rostro. Y tuve que acabar con mi compañero de clases antes de que despedace todo lo que esté a su alcance. La chica que me gusta se disgusta porque siente mi conducta indiferente hacia la muerte y a la gente. Mas solo quiero que ni un inocente se involucre en esta cruel masacre que hace que algunos lucren. Me investigan, pues me miran como un experimento, y mi amiga cree que lo que le digo es un cuento. No entiende el peligro que las sombras merodea y se aferra obstinadamente a la maldita idea de que estamos destinados a vivir un gran romance, mientras mi mente indefinidamente sigue en trance. Y debo darle alcance puesto que me está esperando, y podría ser que algún enemigo la esté acechando. ¿Y dónde está el que solía ser? La injusta realidad me ha cambiado. ¿Qué es lo que soy? No logro entender. Mi triste situación es castigo y dolor. Mataron a mi amiga y siento que fuese mi culpa. Perece entre mis brazos y no sirven las disculpas. Mis ojos no producen lágrimas, se encuentran secos, y en mi pecho solamente existe un enorme hueco. Mientras el detective que estaba investigándome percibe al fin aquello que ha estado atormentándome. Atónito ante el parásito decidió ir, mientras yo calmo a mi amigo que lo quiere perseguir. La policía está encima de todos mis pasos, y mi intento de contarles la verdad fue un fracaso. A balazos hicieron pedazos a mi profesora, quien logró entender mis sentimientos a última hora. Defendiendo a su bebé con gran instinto maternal, pude ver la cara de mi madre en su juicio final. Y volver a llorar, volver a sentirme humano, mientras sostenía ese pequeño niño en mis manos. Ahora las sospechas me acechan como flechas, van abriendo una brecha entre yo y mi mano derecha. Estos demonios se vistieron de serios políticos y ya me vieron, por lo que me esperan días críticos. Así rápidamente vinieron a darme caza las viles criaturas que amenazan nuestra raza. Nos enfrentamos en el bosque a un combate a muerte, en el que pude salir vencedor solo por suerte. Mas no acabé con mi enemigo y escapé con prisa, tambaleando por el daño causado por la golpiza. Está cansado de ser perseguido e interrogado, y ahora un psicópata es mi nuevo aliado. La policía sabe que el alcalde oculta cosas, pues siempre se comporta de manera sospechosa. Prepara la emboscada para la última batalla. Están acorralados, no pueden cruzar la raya. Estalla fuego contra cualquiera que desespere. No importa si eres humano, si es que te mueves te mueres. Uno por uno fueron cayendo y el alcalde está rodeado y ya no hay nadie que lo respalde. Es tarde para tu último discurso idealista, pues las balas van en curso con un cruel hasta la vista. Mi amigo alista la estrategia para el final, inseguro de si venceremos a nuestro rival. Ya no sé cuál es la realidad, no puedo comprender qué ha pasado. No queda más que continuar y ver pandemia sin control. Estamos preparados para el ataque perfecto. Tan solo esperamos a que se oculte el sol. El enemigo es fuerte y hay que usar el intelecto. En medio del bosque nos dividimos y estamos más preparados que nunca para rompernos las manos. Nuestro rival nos detecta y se acerca despacio. Mi mente se desconecta de todo, no tiene espacio. Pero a pesar del esfuerzo no le pudimos ganar. Fue tan inútil mi ayuda que solo pude escapar, dejando a mi camarada botado en ese lugar. Me invade el remordimiento, pues no lo pude salvar. Pero me voy a vengar, es lo mínimo que puedo hacer. Mientras recobro la fuerza, sé que no voy a ceder. Una amable anciana me da refugio y aconseja. Más yo debo volver aunque muera y ella no me deja. Mi mente no se aleja del deseo de venganza. Y de todas formas parto con muy pocas esperanzas. Pero sin desconfianza en el bosque me introduzco. Tan solo con un cuchillo hasta que encuentro lo que busco. El intentar golpearlo es algo casi imposible, dado a su rapidez y al ambiente poco visible. Esquivo por instinto sus ataques asesinos, pero me acorrala y solo queda aceptar mi destino. Entre desechos tóxicos mi voluntad se prende y logro apuñalar su pierna cuando se desprende. Mi camarada que pensaba muerto de su cuerpo, mientras el monstruo se revuelca como un puto puerco. Por la intoxicación comienza a descontrolarse y es un hecho que ya no podrá recuperarse. Le damos sin remordimiento el golpe de gracia que acaba en definitiva con nuestra desgracia. Después de tanto sufrimiento puedo descansar y sentarme un momento para así reflexionar, ya que el humano no es más que otro animal que siente miedo de ser devorado por algún rival.